cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, porque hacemos un montón de programas aquí en Radio Esperantia y no solamente estoy yo, lógicamente. Concretamente, el que emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche aquí en la península, no, aquí en Canarias, a ver, no, en la península, en Canarias es una horita menos 10 a 11. Pues nada, como siempre, encantadísimos de saludarte, de compartir una noche más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y hoy, pues como siempre, hemos preparado una selección musical que esperamos y deseamos sea de tu agrado, te encante, te guste, la disfrutes y la compartas junto a nosotros. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos en directo a través de los reproductores que encontrarás en Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast. También, si lo deseas, a través de cualquier dispositivo móvil. Si te has descargado una aplicación, se llama TuneIn, pues una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pones el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas, no solamente en nuestro programa, sino el resto de la programación. Si tienes la suerte de vivir en el ámbito de cobertura, vivir o estar en ese momento en el ámbito de cobertura de las veintitantas emisoras de FM que repican nuestra señal y la difunden a su audiencia, pues también simplemente con una emisora de FM, las clásicas de toda la vida, nos puede escuchar perfectamente. Y si no te ha quedado pues suficiente todo este cúmulo de alternativas, pues tiene la opción del podcast que encontrarás bien en el blog Crónicas de Esperantia, esperantia.com. Te vas ahí y encontrarás pues todos los podcasts alternados con el resto de contenido del blog, o bien directamente en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y ahí te encontrarás pues los 650 y pico que tenemos, una barbaridad. Y ahí mismo los puedes escuchar online o, si lo deseas, ya descargártelos para tu reproductor favorito de MP3. Pues nada, desde la realización y presentación recibo el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Nos vamos con un batería espectacular que lidera una banda también fantástica, Yes Invaders. Es holandés, la banda lógicamente también holandesa. Y me ha encantado este disco, de verdad. Hoy vamos a escuchar pues dos temas de un disco que me ha encantado. Esta estaría pues muy cerquita de entre nu jazz, acid jazz, mucha proliferación de vientos, ritmos espectaculares y en definitiva muy buena música. Vamos a comenzar con este tema, Match Rosie, de los holandeses de Yes Invaders, a cargo de ellos, liderando un pedazo de batería, Phil Marin. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Comenzamos. We'll be right back. este mes estrenaban este pedazo de disco Find the Love, los holandeses de Yes Invaders. Una delicia, de verdad, música muy bien hecha. Y ayer finalizamos el programa con un tema como aperitivo de este genial álbum, que está muy muy bien hecho. Match Rosy, lo que escuchas. Están promocionando el tema así que de lanzamiento, que es el que le da título, pero a mí me gustan más otros temas, ya te digo, yo soy un poco especial con lo gusto. Match Rosy, una delicia. De Yes Invaders, la música de... Yes Invaders, con Phil Marin liderando la banda. Es guitarrista californiano que tiene ya nuevo material, Bennett V, Selfie, lo que escuchas de este Midnight Passion que está promocionando estos días. El guitarrista californiano Bennett V, que tiene nuevo material. Además, si tienes la oportunidad, le echas un vistazo a la portada, que es bastante curiosa, sorprendente. Midnight Passion, Selfie, lo que escuchas. Y aquí seguimos en Confusión, ya sabes, cada noche. Hoy es 18 de mayo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Prácticamente nos vamos a comer el mes de mayo en nada y ya entramos en el sexto mes del año, junio, casi nada. Todo el tiempo va a una velocidad que nunca deja de sorprendernos. Pues seguimos estos días, estamos recordando estos dos discazos de los neoyorquinos Soul and Lunch. Tienen dos discos, uno en el 2004 que estamos escuchando y vamos a escuchar ahora, y otro en el 2008, también fantástico. Soul Lunch, esto se llama Amazing. It's amazing. Say It All, la música de este álbum del 2004 de los neoyorquinos Soul Lounge, una delicia de verdad. Llevo escuchando unos días estos dos trabajos que tienen, 2004 y 2008, y es una pasada de verdad. Música muy bien hecha, caballo entre el acid jazz, soul, nu jazz, un poquito de smooth, pero muy muy poquito. Esto se llama Amazing, una delicia. Nosotros seguimos aquí contigo, disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo, en Confusión, como siempre, cada noche en radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Música de este fantástico pianista y compositor coreano Choi Jong-jun, que lidera esta formación encantadora Oriental Express. Este álbum pertenece al 2003, hace un par de añitos, no tres años, que estamos en 2016, casi nada. Smooth sailing lo que escuchas. Música muy bien hecha, nos recuerda bastante a Hiroshima, los californianos. Que alterna instrumentos clásicos, en este caso pues serían de Corea, con instrumentos más modernos. Él es pianista, además compositor genial, Choi Jong-jun, líder y alma mater de Oriental Express, un pedazo de disco, Color of Mine. Pues seguimos en Asia, Naoki Kenjin. Ya te estamos poniendo algunas cositas de este álbum, que sería un recopilatorio de su carrera, su trayectoria entre el 98 y el 2012, aunque lo edita estos días, el 2016. Esto se llama Let It Flow, déjalo fluir. Kenji, también muy buena música, lo típico, smooth jazz, chill out, pero muy muy bien hecho. Ayer ya escuchamos una pincelada de este disco, que se llama así, 1998-2012, su trayectoria entre esos años, aunque lo edita Estordia. Es un recopilatorio Let It Flow, lo que escuchas de Naoki Kenji. Pues volvemos a Estados Unidos con un trompetista de excepción. Empecé a escuchar este disco que me llegó hace unos días y como que no le encontraba por dónde cogerlo, ¿no? Pero son los discos que me gustan porque sé que hay algo detrás. E intento pues buscar pues algunas cositas y al final pues las encuentro. Es un trompetista de Missouri, se llama G-Force. Y un álbum genial, con unos registros espectaculares, muy novedosos. De este tipo de música que nos gusta, que no es repetitiva y que siempre nos dice algo. Seguimos, esto es Confusión, G-Force. Fíjate que bien suena este hombre. Ascension, un discazo, Legend, lo que escuchas. música muy bien hecha de este trompetista de Missouri, G-Force Legend, lo que escuchas dentro de un álbum que presenta estos días llamado Ascension, una delicia. No será la última vez que lo escuchemos, evidentemente, porque es el disco completo, es una pasada. Quizá cuesta un poco entrar en él, pero una vez que entras, es una delicia. Pues aquí seguimos, nos vamos con un teclista de Hungría, Budapest, Peter Horvath, Foreign Mother, The View, en confusión, radioesperantia.com, como siempre. Teclista húngaro genial, Peter Horvath, y este álbum del 95, Foreign Mother, delicia. nos hemos quedado con este tema de View, de este excepcional pianista que nos llega desde ahí, desde Hungría, Budapest concretamente. Estudió en el prestigioso Instituto de Música de Béla Bartók, allá en Budapest, que es un lugar donde pues han surgido músicos excepcionales. Pues seguimos, esto es Confusión y el tiempo, pues ya sabes, no perdona, ya prácticamente nos hemos comido la mitad del programa y vamos a cumplimentar la otra mitad aquí en radioesperantia.com. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Hace unos meses te presentábamos este disco Spice of Life del saxofonista californiano de origen filipino Rob Sábado. Sábado, porque no lleva acento. You Belong to Me. Una delicia, un álbum que además nos ha sorprendido muy bien, muy bien. Este smooth jazz meloso que le gusta a tantos y tantos amigos y amigas aquí en Confusión. Por cierto, te damos las gracias por estar aquí compartiendo el programa con nosotros, bien si lo has hecho o lo estás haciendo en directo, o si estás escuchando directamente el podcast correspondiente que encontrarás como todos en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog, o bien directamente en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión, ahí tienes todos los datos para contactar con nosotros, Facebook, Twitter, Google Plus, redes sociales, podcast, email, etcétera, etcétera. Y si pinchas en podcast, pues te encontrarás todos los programas uno tras otro y ahí mismo puedes escucharlos, o si lo decides, pues descargártelos para escucharlos en tu reproductor favorito. Californiano, Rob Sábado, You Belong to Me. Y de la costa oeste, nos vamos a la costa este, a Nueva York, otro saxofonista también genial, Siraj, que tiene nuevo material, Soul on Ice. Aunque este tema creo que pertenece a un disco anterior, luego te lo digo. Pues en efecto, no me equivocaba, pertenece al álbum homónimo del saxofonista neoyorquino Sirac del 2001, Soul on Haze. Si te fijas, hemos escuchado a un saxofonista rock sábado y después hemos escuchado a este, Sirac, neoyorquino, y no tiene nada que ver. Estilos, forma de tocar. Eso es lo bueno de los contrastes aquí en nuestro programa. Pues seguimos y nos vamos con un multiinstrumentista que además me ha encantado. Es de Filadelfia, toca teclado, saxo, bueno, varios instrumentos, prácticamente un Juan Palomo de estos que se lo hacen todo. Y que presenta nuevo material que además es una pasada, se llama Aura. Lo que escuchamos, get it, en Confusión, radioesperantía.com. Disco también genial que se publica estos días, Aura, del multiinstrumentista de Filadelfia, Eric Montgomery. Get it, lo que escuchas, y ya prácticamente haciendo planes para la despedida, que nos quedan pues escasos 15 minutitos y tenemos que encajar pues todo lo que nos queda. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Prox Fantasy, la música de este pedazo de disco homónimo de Will Mahidi Alligator Spacewalk. Will Mahidi es el trompetista de Bonobo, que hace esta incursión con nueva banda. Música muy, muy, muy cerquita del New Jazz y que nos suena muy, muy bien. Frax Fantasy, disco que se presenta estos días y que no suena nada, nada mal. Me ha sorprendido gratamente y me ha parecido y me sigue pareciendo una delicia. Pues seguimos contigo ya prácticamente pues con los planes para el final. Too Good To Go, The Jazz Invaders, y cerraremos con Bob Baldwin y Unam. También para la banda del saxofonista de Florida, Chester Thomas, Too Good To Go. A2A, la música que escuchas, Jesse Tapp, incluido en este álbum que se llama Yes, se llama A2A, porque el álbum Jesse Tapp, lo que escuchas, Chester Thomas, que es un saxofonista fantástico de Florida y que lidera esta banda genial. Bueno, vamos con Jazz Invaders, los holandeses con los que hemos abierto hoy el programa. Y ya con ellos te emplazaremos para el programa de mañana jueves. Esto se llama Get It, Work It. We'll be right back. la banda holandesa de Jazz Invaders del batería Phil Marin. De Jazz Invaders, Get It Work It, incluido en este álbum que te presentamos hace unos días ya, con algunos aperitivos. Y ahí hemos dedicado la portada, Get It Work It, lo que escuchas. Pues ha sido un verdadero placer compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que el podcast puedes encontrarlo en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, desplegas música, desplegas confusión y pinchas en podcast, encontrarás este y todos los anteriores. Si lo deseas también más al grano, pues te vas a esperantia.com y ahí lo tendrás pues alternado con el resto de contenidos del blog en esperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos en mañana jueves, ya para encarrilar el fin de semana. Y hasta entonces, pues nada, que seas moderadamente feliz. Nos quedamos con Bob Baldwin, teclista norteamericano, y el guitarrista francés Yunam, con la versión que están presentando de este tema del Off the Wall de Michael Jackson. Bye bye, hasta mañana.